Una de las cosas que más disfruto al leer una obra es cuando los personajes de la misma se vuelven no solo parte activa de la narrativa, sino que reflejan un conocimiento y aceptación de la historia y cómo ésta se lleva a cabo. A veces, de manera inconsciente, es como el autor se refleja en sus personajes, pero no siempre en la forma o en los que él cree. Mientras que la confrontación entre dos de los personajes más icónicos de la cultura popular del siglo pasado es algo que por sí mismo llama la atención y está como punto central en varias discusiones que van de lo banal a lo pseudo profundo, no son los personajes de Batman o Superman los que ilustran la difícil tarea de cumplir las expectativas que se genera el público, sino los personajes de apoyo dentro de la trama, tales como Alfred o Lex Luthor. El Alfred de la película es encarnado por Jeremy Irons, un actor bastante competente, pero más que su interpretación, es su voz la que transmite el deseo y la incapacidad de ayudar a su amigo y compañero. Su voz es la del escritor Chris Terrio, guionista traído por el actor que encarna al hombre murciélago para dar forma a las ideas propuestas para la cinta y que refleja en un diálogo del fiel mayordomo su sentir al ser parte orquestante de la confrontación entre héroes. ¿Su sentir? Estoy tratando de encontrar sentido en esto, amo Bruce. Master Wayne. Thermal imaging is showing me 24 hostiles on the third floor. Why don't I drop you off on the second? I'm getting slow in my old age, Alfred. Even you got too old to die young. Not for lack of trying. El desarrollo del proyecto de Batman v Superman no es algo nuevo. Es algo que se trató de hacer tras la caída del gusto del público por las aventuras del murciélago en el cine a finales de los 90s. David Goyer mencionaba hace una década que el confrontar a Batman y a Superman era el lugar al que acudes cuando admites que ya agotaste todas las posibilidades. 10 años después, y Goyer es co-guionista de este enfrentamiento. ¿Es posible que se hayan agotado las posibilidades de contar historias con estos personajes? Especialmente cuando consideramos que la nueva etapa del universo DC cinematográfico apenas va en su segunda entrega. ¿Te preparas para ir a la guerra?, pregunta Alfred. Ese hijo de perra trajo la guerra a nosotros, responde Batman. El conflicto entre Batman y Superman no es tal. Es la respuesta a una batalla que parece adquirir tintes personales debido a que Warner Brothers era el rey de los superhéroes cinematográficos, hasta la llegada de Kevin Feige y el universo Marvel. That's how it starts. The fever, the rage that turns good men cruel. Batman v Superman es una obra que tiene que ver más con el expresionismo germano del siglo pasado que con la narrativa estadounidense cinematográfica superheroica del último siglo. Es el tipo de cinta que si le bajas el contraste hasta dejarla en blanco y negro, le cambias el idioma a alemán y la ves con subtítulos, se convierte en una obra maestra. Usualmente esa es la fórmula que aplico para que cualquier película mala se vuelva una joya, aunque eso no significa que en este caso la película sea mala, o se convierta en joya. Simplemente significa que el mismo tratamiento que tuvo, si fuese con otros personajes, no tendría una recepción tan negativa por parte de la crítica, la cual contrasta radicalmente con los comentarios de quienes acudieron a las primeras funciones de Alfombra Roja, que tenían opiniones altamente positivas al respecto. El impresionismo como movimiento plástico se caracteriza a grandes rasgos por el intento de plasmar la luz y el momento. No importa la identidad, no importan las formas, sino la expresión que éstas dejan en ti. En contraposición, tenemos el expresionismo como su respuesta, en donde cuenta más la expresión subjetiva sobre la representación de la objetividad. La realidad se experimenta desde el interior, no desde lo que se capta en el mundo exterior. Colores hirientes y ritmos fuertes son sus características, ya que buscan el crear un impacto que no necesariamente debe ser complaciente en el espectador. En el cine, si simplificamos las fórmulas distintas entre el exitoso manejo de Marvel Disney y el cuestionado enfoque de DC Warner, encontramos similitudes en ambos movimientos. La crítica dividida y comentarios en contra de Man of Steel no fueron razón para cambiar rumbo ni enfoque, ni deberían de serlo. Y Warner continúa con su explotación, que es respuesta, pero en un tono distinto, a su maravillosa competencia. Sin embargo, el problema que tiene no viene de mano de la forma, y curiosamente, tampoco en el fondo, sino en la ejecución de dicha respuesta. Thank you. Dentro de la narrativa de BBS encontramos vestigios de tres historias mayores entremezcladas entre sí. La primera parte es la confrontación con las consecuencias de las acciones ocurridas en la aparición original del Hombre de Acero. La confrontación entre el hombre y la realización de mitos superhumanos es inevitable, pero el hombre no tiene control sobre aquello que es superior. Bruce Wayne mira enfurecido la caída del fuego del cielo, así como de las torres de hormigón y acero que representaban el pináculo de la creación del ser humano. El mundo fue salvado, pero ¿a qué precio? A nivel narrativo hay puntos muy interesantes y valiosísimos en el planteamiento ofrecido por Terrio, Goyer y Snyder, puntos que si bien parecen desacelerar el manejo de la trama en esta primera parte, sirven como fundamento para algo más grande y profundo. Dentro de la segunda historia tenemos lo que la gente ha venido a ver, el enfrentamiento entre gladiadores más grande de toda la historia. Batman contra Superman, quienes tras las maquinaciones del villano del momento, encarnado por Jesse Eisenberg, deben de luchar entre sí. Uno porque cree que al eliminar a la amenaza extraña, al poner bajo su bota al nuevo dios, protege el status quo y a la humanidad misma. El otro, porque alguien que aprecia puede fallecer. ¿Importa en sí cómo llegamos a este punto? Elementos de la historia sí lo dicen, pero su armado deficiente nos recuerda cómo eran los cómics en los 90s. En una época en que lo que importaba era la espectacularidad de la imagen, no el texto en sí. Afortunadamente, para trasladar viñetas, Snyder sigue siendo el mejor realizador. Lo siento, Robert Rodríguez, pero tú solo sabes calcar. Es tras estas dos partes que llegamos al tercer acto. Si en la cinta El Hombre de Acero finalmente tuvimos un enfrentamiento con un rival de peligro para Superman, ¿cómo podemos tener algo más amenazador? Surge el máximo enemigo de Superman en una reinvención ingeniosa por parte de los creativos y que en ejecución es mucho mejor aquello que se vio en los cómics. La trama de la muerte de Superman tuvo en sus últimos capítulos la característica de que el número de cuadros en cada número iba reduciéndose conforme se acercaba el final, teniendo en el antepenúltimo número páginas con tres cuadros, dos cuadros para el penúltimo y dibujos de página completa en el capítulo final. Esto se traslada en una pantalla que muestra destrucción y el fin del mundo en una escala mayor, en IMAX. Dentro de sus muchos defectos, Snyder ha mostrado ser más competente cuando adapta historias sin mucho contenido, como fue previamente en el caso de 300, y bueno, aquí repite eso mismo. Today is a day for truth. The world needs to know what happened and to know what he stands for. That kind of power is very dangerous. La cinta es una hermosa cacofonía de ideas y momentos en donde la realidad y las pesadillas se entremezclan. Son cosas que si autores como Jean-Luc Godard hicieran, la gente le aplaudiría, pero como es generada por Zack Snack Snyder, encomendado por un conglomerado enfocado en la explotación de personajes y licencias comerciales, hechas como entretenimiento puro, pues nuestra tolerancia es baja y desciende todavía más cuando se atreve a tocar personajes icónicos que nos han acompañado desde nuestra infancia. No importa que hayan sido inventados y reinventados de manera constante, ya que la versión válida es aquella que conocimos primero. Mientras algunos siguen recortando al Batman de Adam West o el Superman de Reeves, la realidad es que estos personajes tienen la capacidad de ser reinterpretados con cada generación que pasa. De hecho, yo aplaudo que se deje de lado el juego de identidades secretas, aspecto de uso recurrente a mediados del siglo pasado, que curiosamente también se deja de lado en el universo televisivo de DC. ¿En qué se basa el éxito de la cinta de Deadpool? Independientemente del humor y su exitosa campaña de promoción, su mayor atributo es que a pesar de ser una cinta palomera del montón que comete los mismos errores que critica de otras obras, entiende el tono del personaje que está trasladando. Por su parte, Batman v Superman es un manejo de ensayo y error sobre sus protagonistas. A mí no me importa si Batman o Superman matan o no. Especialmente porque, bueno, nuevamente haciendo el ejercicio que hice en Man of Steel, me puse a contar las muertes y las muertes explícitas a cuadro en toda la película se limitan a tres. Y según las reglas mismas del cómic, si no hay cuerpo, no hay muerto. Siempre y cuando su manejo sea consistente con la esencia del personaje. Muchos se quejaban amargamente antes de ver la película sobre el hecho de que el hombre murciélago usara un rifle y olvidaban que en la misma historia de The Dark Knight Returns este elemento es utilizado. ¿Y la secuencia con pistolas y armas de fuego usadas indiscriminadamente? Es un sueño, una pesadilla. Pero mientras esos son algunos de los aspectos más comentados, no son sino quejas cosméticas sobre un problema de fondo. Dentro de la Trinidad, Wonder Woman es el personaje más afortunado, ya que en medio de una pelea espectacular, Gal Gadot muestra la esencia del traje que encarna al ser una guerrera. Gadot no fue solo seleccionada por su atractivo físico, sino porque cuenta también con entrenamiento militar. Cosa que Linda Carter no tenía, pero que como es una mujer atractiva, nadie se lo pedía. Y logra transmitir una naturaleza combativa sin necesidad de diálogos. Ben Affleck encarna al que físicamente es el Batman más imponente, aquel capaz de grandes proezas físicas sacadas directamente de la serie de juegos de Arkham, y que con el ojo de Snyder lucen de una manera que Nolan jamás soñó mostrar. Tristemente, el personaje con el que el director tiene más experiencia es el más endeble, aunque eso se debe en parte a que es el más difícil de tratar. La nobleza tiende a confundirse con pendejez o la tolerancia con una incapacidad de respuesta. Si Batman le gana una batalla a Superman es porque el segundo se contuvo, pero ese no es el problema en el manejo del personaje. El problema es que no hay mucho para interpretar. Si Gal Gadot puede a través de sus acciones darnos a un personaje al menos atractivo, la base del Superman de Henry Cavill se basa más en imágenes de postal y palabras que dicen cómo representa una esperanza que, en plano inmediato, solo aplica para su interés romántico, ya que mientras es capaz de salvar a Lois Lane del peligro a medio mundo de distancia, es incapaz de saber lo que ocurre en el cuarto en el que se encuentra. La inexperiencia que sirvió como justificación en la primera cinta es una excusa barata en un personaje que ya tuvo casi 2 años en activo. Su principal momento es aquel en donde se enfrenta a la muerte y en donde finalmente muestra esa nobleza y espíritu que debe ser una constante en el Hombre de Acero. Afortunadamente, este acto es el que a nivel narrativo finalmente elimina la ambivalencia del público con respecto a si es salvador o si es amenaza. Desafortunadamente, es muy poco y llega muy tarde para el personaje. This means something. It's all some people have. It's all that gives them hope. People hate what they don't understand. Be their hero, Clark. Be their angel. Be their monument. Be anything they need you to be. Or be none of it. You don't owe this world a thing. You never did. El cast secundario es mucho mejor dirigido y trabajado que los personajes principales. Mientras que algunos aborrecieron la reinvención del Lex Luthor, esta funciona ya que desde su mismo planteamiento es el seguimiento de la representación de la corrupción del sueño americano. La interpretación de Eisenberg no es un Zuckerberg con voz del acertijo de Jim Carrey dando su caracterización del guasón, sino que es un empresario millennial que podríamos encontrar en cualquier startup californiano, con la pequeña ventaja de que su poderío fue heredado. Y es curiosamente este personaje el que da representación a la voz misma de Snyder. Luthor, al ser acusado de psicótico, responde que esa es una palabra de 3 sílabas para cualquier pensamiento demasiado grande para mentes pequeñas. Esta es la visión de Snyder. Mientras que cintas como Inception son alabadas como películas inteligentes debido a que manejan diálogos y exposiciones que suenan más elaborados, otras como Pacific Rim cuentan con una inteligencia visual que va en pro de la narrativa y pocos saben apreciar. Snyder está más apegado a esta segunda escuela y uno lo logra entender más al ver los detalles en cada cuadro que compone. La mayoría solo encontrarán referencias a los cómics que han leído, pero bueno, ese es su referente. Pero hay elementos más interesantes como el balance del terror de Cleon Peterson, que aparece en el fondo en el primer encuentro entre los héroes de la cinta, entre otros. A su vez, el manejo de sus personajes tiene que ver más con el estereotipo del héroe randiano que con el personaje clásico bonachón de 1938. La conciencia americana murió con Martin, Bobby y John, y de manera similar, el manejo propuesto por Snyder es más acorde y necesario a sensibilidades modernas. Desafortunadamente, al igual que el villano de la película, el cual es su voz inconsciente en la misma, uno encuentra que es terrible el conocimiento que no trae beneficio al sabio. No importa la cantidad de elementos incluidos en una historia cuando estos son ensamblados de manera poco efectiva. Los balbuceos que tiene Luthor en medio de una gala de beneficencia son muy similares al producto final de la cinta del realizador y sus escritores. The red capes are coming. The red capes are coming. Mientras que muchos critican la labor de Snyder como el mayor pero en esta cinta, olvidan que el cine no lo hace una sola persona. La razón por la que se le ha dado tanto poder dentro del universo DC cinematográfico tiene más que ver con la capacidad y posición de su esposa, Deborah Snyder, que con su talento per se. A su vez, sus cualidades en la narrativa visual vienen de la mano de Larry Fong, su cinefotógrafo de cabecera, y esto viene endulzado por una magnífica composición de Hans Zimmer, quien al ser combinado con Junkie XL logra temas memorables. Cosa ausente en la mayoría de los blockbusters modernos. Pero no todo es miel sobre hojuelas, ya que si Tarantino se veía mejorado por la mano de Sally Menke, David Brenner no hace un trabajo brillante en la edición comercial de esta película. El problema no es necesariamente solo del director o del editor, Antes de su estreno se anunciaba una edición con media hora de más en esta película, el cual aseguro ayudará a incluir detalles que cubrirán los brincos abruptos en la narrativa de la cinta. Esto difícilmente ayudará a que las inconsistencias y los fallos del guión mejoren considerablemente, pero quizás logren una historia más redonda, aunque el propósito de la cinta no es ese, sino el preparar el camino para lo que en realidad quieren hacer. De la misma manera que Snyder dejó de lado el Superman con el que jugó por una película cuando finalmente pudo tomar su figura de acción del Caballero Nocturno, esta cinta no es sino la pauta para la Liga de la Justicia. Logro no tan pequeño considerando que en tan solo dos películas se pusieron casi a la par con su maravillosa competencia en el sentido de establecer un universo compartido. Mientras que la crítica estadounidense se ha ensañado de manera particular con la cinta de Batman v Superman, esto tiene que ver más con las expectativas y el manejo de personajes tan queridos que con la calidad, o falta de la misma. El simple hecho de que sitios populares de compilaciones de críticas la pongan muy por debajo de obras inferiores muestra más un problema de percepción que será revalorado en algunos años, especialmente porque la crítica especializada en otros países la han tratado mucho mejor, así como la misma audiencia. ¿Esto la hace buena? Desde luego que no. De la misma manera, la crítica o la opinión de la audiencia no sirve para validar una opinión personal sobre una obra. Con todo y sus defectos, los cuales son varios, la cinta logra momentos épicos que permanecen en la memoria del espectador, más que cualquier comentario o queja sobre la misma. ¿Recuerdan de qué se trató la segunda parte de Thor? ¿Me pueden resumir la trama de Avengers Age of Ultron en una frase? Prefiero mil veces una narrativa fracturada y poco eficiente, que al menos se propone hacer algo más interesante y con identidad propia, por encima de la cinta genérica de superhéroes que al final es tratada con la misma dignidad que un episodio televisivo de una telenovela de la tarde. Ah, y Zack Snyder debe de continuar a la cabeza del universo de DC en el cine, pero solo rediseñando personajes y planteando conceptos, no como director. Y por favor, alguien vaya a darle un abrazo a Ben Affleck. He has the power to wipe out the entire human race. If we believe there's even a 1% chance that he is our enemy, we have to take it as an absolute certainty. The greatest gladiator match in the history of the world. God versus man. Day versus night. You're psychotic. Is a three-syllable word for any thought too big for little minds. I've known a few women like you. Oh, I don't think you've ever known a woman like me. Power can be innocent.